Bueno, como anunciábamos hacía un ratito, estamos en comunicación telefónica con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Queríamos hablar con él a partir del proyecto presentado, todavía no está presentado, pero el proyecto borrador de reforma laboral presentado por el gobierno. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, como decíamos recién, Matías, la idea es un poco hablar de la reforma, yo no diría laboral, sino una reforma a favor de los empresarios, ¿no? Contanos por ahí en líneas generales de qué se trata esta reforma, ¿no? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Matías. Bueno, como vos decís, la reforma es realmente una reforma a la medida de los empresarios, lo cual no es llamativo porque ya venimos caracterizando a este gobierno como un gobierno que está al servicio, ¿no?, de cada pedido que hace en concreto algún sector de la patronal, y en materia laboral esto viene siendo así muy marcadamente. Pero bueno, ahora no se trata solo de una política concreta o de una intervención en el mercado de trabajo de determinada manera, sino que ya se trata nada más ni nada menos que de la reforma de la ley de contrato de trabajo, es decir, algo mucho más profundo de lo que pudiéramos haber esperado, porque la ley de contrato de trabajo es la ley madre, es la ley fundamental, es el piso que tienen todos los trabajadores del país, ¿no? Luego los convenios colectivos superan esto, establecen derechos específicos, pero la ley es la que regula central y esencialmente los contratos de trabajo de todos los trabajadores del país. Y la reforma que se plantea no es solo en uno u otro artículo aislado, sino que es una reforma bastante estructural, ¿no? Avanza en ejes centrales, como puede ser primero el concepto de trabajo, sin ir más lejos, ¿no? Intentando equiparar esa relación que es esencialmente desigual entre trabajadores y empresarios, pero luego avanza sobre principios como el de renunciabilidad, según el cual una renuncia a un derecho por parte de un trabajador no se considera válido, y por otro lado permite de alguna manera el avance discrecional y unilateral del empleador, dejando al trabajador sin más opciones que considerarse despedido si modifican sus condiciones esenciales del contrato de trabajo. Por supuesto que el temor al desempleo siempre puede más que el derecho a defenderse, pero en este caso ni siquiera tendría el derecho a defenderse porque, repito, solo le dejarían, según el proyecto, la posibilidad de considerarse despedido. Se avanza en la tercerización, más allá de lo que la dictadura avanzó, porque la dictadura fue quien reformó la ley de contrato del trabajo en 1976, y si bien permitió la tercerización en la subcontratación, estableció un resguardo, que es la responsabilidad solidaria de los empresarios frente al incumplimiento de las empresas subcontratistas. El proyecto que ahora envía el Gobierno Nacional elimina esta responsabilidad solidaria. Se permite una avanzada feroz sobre la jornada limitada, sobre la jornada de trabajo, ampliándola de 8 a 10 horas, si es que los convenios colectivos lo permitirían, creando un banco de horas según el cual, o a través del cual, se crearía una suerte de promedio anual de lo que uno que trabaja diariamente, y si a fines de año lo que uno hizo no superó la jornada o lo superó pero lo compensó, no tiene derecho ni a cobrar unas extras en aquel momento, desde luego que tampoco durante el año. Es decir, el trabajador pierde soberanía sobre su vida porque ya no puede disponer de ella libremente, sino que el empresario puede decirle: hoy trabajás 10 horas, mañana 6. Se disminuye la indemnización por despido, en fin, solo por mencionar algunos de los aspectos que se pretende mencionar, ya pueden advertir que se trata de una transformación radical en favor de los empresarios. Sí, Matías, por un lado, uno de los argumentos del gobierno es decir que con lo que se busca es, en alguna manera, y eso es terminar con la informalidad, que es muy alto el índice de informalidad en el trabajo, pero sin embargo una de las cuestiones que está ahí en el proyecto tiene que ver con los agravamientos indemnizatorios Que bueno, que en este caso, por ejemplo, la derogación de algunos artículos de la Ley Nacional de Empleo, que tiene que ver con las registraciones tardías, pagos en negro o ausencia de registración, y la derogación también del artículo 1 de la Ley 25.323, que en lo que hace, en definitiva, es esos agravamientos indemnizatorios, que no reducirlos, que no serían a favor del trabajador, sino a favor de los organismos de la seguridad social, pero también elimina, digamos, esta la posibilidad que el trabajador, digamos, deroga lo que sería la duplicación de la indemnización cuando hay una deficiencia en la registración, con lo cual sale más barato, digamos, no registrar, y eso me parece que no va a tender a, esa es mi opinión, no, no va a tender a que se reduzca la informalidad, no sé. Sí, es muy cierto lo que decís, pero además incluso si tomáramos por cierta la finalidad de crear empleo o de crear, digamos, que haya registración del trabajo que no está registrado, lo cierto es que en la historia misma de nuestro país nunca la reducción de contribuciones patronales generó empleo. Al revés, cuando esto se decidió en los 90, generó la etapa de mayor desempleo del país. Pero esto va más allá porque es cierto, en lo que tiene que ver estrictamente con la política de registración y la reducción de multas, vos lo dijiste muy claramente, no va a resolver esto porque lo reduce, y si lo reduce, es decir, si no hay un efecto disuasivo, digamos, en el empleador por el temor a pagar esas multas o indemnizaciones, ¿por qué lo va a registrar? No es absolutamente cierto lo que decís, pero además, si encima se reduce, se abarata el despido, digamos, ¿cómo, desde qué punto de vista uno puede seriamente decir que es una norma que pretende crear empleo? Es absolutamente contradictorio. Claro. Hemos visto algunas declaraciones tuyas en la prensa, y me gustaría que profundices sobre esto. Dijiste que estamos en presencia, al menos en página 12, así salió, frente a una reforma a la brasileña, y que la dictadura no se animó a tanto. Claro, no, a ver, para que se entienda eso, no es simplemente afirmar ni la dictadura se animó a tanto, como quien quiere enfatizar lo profundo de una reforma, ni mucho menos significa eso querer comparar un gobierno de origen constitucional, como es el actual, con un golpe militar. Pero la dictadura militar reformó la ley de contrato de trabajo, y hay algunos aspectos en donde el proyecto del Poder Ejecutivo profundiza aún más esa reforma. De ahí que yo puedo afirmar que ni la dictadura se anima tanto. Porque, por ejemplo, en lo que respecta a tercerización, lo comentaba hace un ratito, la dictadura, por lo menos, si bien la liberó de algún modo, la autorizó, por lo menos dejó la responsabilidad solidaria. Este proyecto va más a fondo y elimina la responsabilidad solidaria, o lo que tiene que ver con la prescripción, el derecho que tiene un trabajador a reclamar una deuda que tenga con él el empleador. La dictadura la redujo de 4 a 2 años, y este proyecto pretende reducirla de 2 a 1 año, con lo cual no es simplemente una expresión como para enfatizar lo grave de esta situación, sino que tiene que ver con situaciones concretas donde este proyecto va más allá de lo que llegó a la dictadura militar. Claro, sí, por eso te pedía que por ahí profundices en esas declaraciones, que por ahí uno las toma en este caso de página 12, por eso te pedía que profundices en esa cuestión. Matías, digamos, estamos acá en una radio barrial donde nos están escuchando muchos trabajadores y trabajadoras, por ahí explicar lo que es la solidaridad y esto de lo que tiene que ver, ahí está el artículo 30, de la ley de contrato de trabajo, digamos, qué es esto de, digamos, ahí la ley o el proyecto el proyecto de ley, digamos, plantea también como trabajadores de primera y de segunda, ¿no? Porque se excluye de la solidaridad a lo que son los trabajadores más tranza, a lo que son los trabajadores de limpieza, bueno, el mantenimiento de tantas otras áreas, y bueno, poder explicar en qué consiste esta cuestión de la solidaridad. Sí, a ver, las actividades que normalmente los empresarios tercerizan o subcontratan son las que vos mencionás. En las tareas de limpieza a través de alguna empresa, las tareas de por ahí el comedor, por ahí el servicio médico, el mantenimiento, el transporte, la seguridad, ¿no? Un poco la posibilidad que tiene el empresario de desentenderse de esas tareas, no quedar ligado en una relación laboral directa con los trabajadores que efectúan esas tareas, y por eso la posibilidad de contratar otras empresas. El hecho de que se valga, de que un empresario se valga de una empresa de esas características, no limita su responsabilidad, no lo puede desligar, porque siempre son empresas que normalmente desaparecen, son empresas pequeñas, a veces son cooperativas, a veces son negocios de cuadros intermedios. Es decir, no hay garantía de que los trabajadores que están en esas condiciones realmente su salario sea pagado, o si lo despiden, cobren su indemnización. Entonces, la responsabilidad solidaria tiene que ver con que el empleador principal es quien realmente se beneficia del trabajo, ¿no? De ese trabajo. Entonces, si bien se desliga de toda una responsabilidad durante la relación, por lo menos tiene que hacerse cargo de las deudas que genere o de los incumplimientos que genere el contratista si no lo hace. Eliminar esa responsabilidad solidaria lo que hace es dejar en un estado de desprotección absoluta a los trabajadores que están contratados mediante ese tipo de empresas contratistas. Y no van a cobrar más, eso es así de simple, digamos, ¿no? Se desliga totalmente y se habilita a que cada vez tenga menos trabajadores una empresa directa, que son grandes empresas además, ¿no? Sí. Y después, en realidad, el resto de los trabajadores esté contratado mediante, qué sé yo, empresas chicas, empresas contratistas de subcontratistas que luego desaparecen y dejan totalmente desprotegidos a los trabajadores. Bueno, la última, Matías, para hoy es viernes y no queremos robarte más de tu tiempo. Uno también de los anuncios que se hizo, que este proyecto también iba orientado para evitar la litigiosidad o que baje la litigiosidad. Claramente, digamos, lo que va a hacer es que todo trabajador, y me incluyo, también soy abogado laboralista, es plantear, digo, las inconstitucionalidades de esta ley, porque viola principios como el principio de progresividad o de no regresividad, toda una serie, el de irrenunciabilidad que vos mencionabas al principio, viola ese principio. Entonces, a mi entender, esto va a generar más conflictividad en judicial, digo. Desde luego, porque en la medida que se apruebe una ley que signifique un retroceso en materia de derechos laborales, como vos bien lo estás explicando, es de por sí integralmente inconstitucional. No solo va a ser inconstitucional uno u otro artículo, tal vez todos, por violentar el artículo 14 bis o algún otro principio o tratado internacional, sino que por el solo hecho de que suponga una regresión en materia de derechos laborales, ya va a ser inconstitucional y seguramente que va a aumentar la litigiosidad. Lo que pasa es que realmente sería importante que esta ley no se apruebe. Es decir, si solo va a depender de que luego los tribunales la declaren inconstitucional, ya sería una derrota, porque ¿cuántos trabajadores finalmente reclaman? ¿Y cuántos lo hacen durante la relación laboral? En general lo hacen una vez que ya perdieron el trabajo. Entonces, de acá va a depender mucho, primero lo que hagan los legisladores, pero sobre todo la resistencia que puedan ofrecer el movimiento obrero, ¿no? Porque de eso se trata, defender sus propios derechos, son los principales afectados. Bueno, Matías, agradecerte por tu tiempo. Te mandamos un abrazo desde FM Resistencia. Bueno, al contrario.